si me estás escuchando el Cádiz en las birras, pues, te quedará una mail. Pues yo te voy a decir una cosa, no será la primera vez que nos quitan alguna, o sea... Pues nada, amigos, espérate que se escucha esto. No las dishes. Bueno, pues nada, amigos, aquí vamos a empezar con un tema de actualidad. Estamos hablando, bueno, de actualidad, pero no actualidad. Estamos hablando de que algunos de nosotros vamos a ir al gran concierto de Glenhughes, tocando música de los Purple, en este caso haciendo el 40 o 50 aniversario del Burn, aquel disco de debut de Glenhughes y David Coverdale, el Mars 3. Y bueno, ya lo estuvimos viendo, bueno, en una gira de de temas de Purple hace 3 o 4 años, ¿verdad? Sí, antes de la pandemia, sería el 2019. Estuvo excelente, y bueno, yo ya he visto ya imágenes de esta nueva gira, y bueno, la cosa tiene el mismo batería y tal, bueno, y la cosa pinta bien. Y yo lo que flipo, tío, le dije, tío, macho, este tío, el pelo, tío, cómo le crece, colega. Pero hace virguerías con el pelo, tío. Sí. Yo no lo sé, tío, pero me caigo en... Debe tener el mismo peluquero que el cover de... No sé, estas cosas que pasan. Pues nada, amigos, vamos a empezar con los Purple en este caso. Avisar que el miércoles Sergio y yo no estaremos, que estaremos aquí viendo a Glenn Hughes. Estaremos ahí con una unidad móvil ahí de... Aquí de veremos, a los que vayamos a ver allí, pues nos apuntáis por Facebook. Ya nos contaréis cómo queda el Madrid, vamos a poner un documento que os recomiendo mucho. En este caso no estoy poniendo directamente desde el bar del 74, que sería lo fácil. En este caso es un directo de no oficial, que no salió en su momento, pero que sí que Deep Purple, digamos, organización, ¿no? Exacto, creo, lo acabó comercializando, que fue el último concierto que hizo Richie Blackmore con Deep Purple, que fue en el Palacio de Deportes de París, ahora después de Ruido y después ahora a ver si. Y la verdad es que os recomiendo este directo porque es tremendamente apoteósico. Pues vamos a poner ese Burn, ya sabéis, el miércoles. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí teníais a los Deep Purple. Os recomiendo mucho este directo, que está a un buen precio, lo recomiendo. Es un gran directo, es un gran directo. A la altura del Man in Japan, fíjate lo que te digo. Es un gran directo. Yo creo que es mucho mejor que aquel que sacaron... el Maiden Europe. Si es que ahora muchos grupos, ahora estos directos no oficiales le llaman bootleg, no sé. Sí. Y bueno, y ahora las bandas están haciendo eso, el oficial bootleg, ¿no? Kiss. Están está sacando un montón, oficializándolos. Y sacándolo. Grabaciones de esas que tienen de mesa mezclas. Y bueno, y sacando un pellizco de algo que en su momento a lo mejor pues no pudieron trincar. Kiss. Pero bueno, y los Kiss están haciendo también, ¿eh? Mogollón. Pero no han hecho Deep Purple, lo han hecho incluso de Deep Purple. Está preparado. Casi todas las bandas. Rollo coleccionista, gente que bueno, pues nada, amigos, después vamos a continuar con otro grupo que también se separó, pero parece que está dando otra vez. Que se han cansado del retiro. Estamos hablando de los suizos Crocus. Y han hecho un par de actuaciones y no me informa mucho. No sé si es que ya han vuelto otra vez y tal, pero bueno, han vuelto porque han tocado, coño. Se habían retirado y vuelto, claro, si no, tocan lo que han no vuelto. Sabemos es si es para dos conciertos. Exacto. Especiales, sí, sí, sí. O si ya harán una gira. Entonces, eso, han hecho no en el Hallen Stadium. El Hallen Stadium de ahí de Zurich, ¿eh? ¿Sabes? El estadio más grande De Suiza. ¿De Suiza? No está en Suiza, ¿no? ¿No has estado? No. He visto películas, eso sí. ¿Sí? La de James Bond. Bueno, pues nada, amigos, pues vamos a poner los Crocus y un LP que, bueno, en su momento del año 88, que recuerdo que tocaba con Ted Nugent, gira, ¿cómo se le llamaba? Co-Headliner. Cabeceras ambos. Por toda Europa. Año 88, el disco se llamaba Heart Attack, que volvían a tener la formación prácticamente la más clásica, y un último intento después de aquel fracaso estrepitoso que fue el Change Address, un LP super comercial tipo turbo, pero era época asqueroso. de Bon Jovi, ya. Sí, pero asqueroso, tío, un disco, tío, era época, ¿sabes lo que es un pastel, tío? Sí, pero pastel, bueno, era dulce, tío, ¿sabes? De todo, empalagaba. Sí. Si lo escuchabas dos veces, sí, sí. te volvías diabético. Era tan pastelero que iba con velas, tío, el disco, te lo daban con velas, con nata, ¿no? Nayan también estaba en esa época. Te entraba diabetes si lo escuchabas mucho. Volvieron con este Heart Attack, un disco bastante más potente, bueno, más en su línea, pero sí que es verdad que tenía algunos guiños de algunos grupos. En este caso vamos a poner el tema que abre el disco, que se llama Everybody Rocks, que os recordará mucho al rock de Def Leppard. Ahí tenéis a Crocus, a ver si tenéis la misma impresión que yo. ¿El productor es Mulanje? No, pero era uno de estos del mismo sonido, ¿sabes? ¿Asistente? Sí, de estos que iban pillando asistente. Becario. Dale, amigo. Sí, sale un corazón al principio. We'll be right back. Bien, ¿te ha sonado al...? Gran, gran disco, Piromanía, a mí es de mis favoritos. Recibieron alguna crítica por algún tema, pero la verdad es que es un gran disco, ¿eh? Sí, suena bien. Suena bien, ¿eh? ¿El Piromanía? No, el Piromanía. Sí, es un gran, gran disco. Bueno, aquests són els que van ficar la pota en el Blitz. No, el de después es peor. Ese te venía con velas, tío. Ya te digo. Era un disco dulce, ¿sabes? Esto de que se te va rompiendo como de... De golosina, ¿no? Qué asco de disco, tío. Bueno, vamos a continuar, porque si no nos va a dar aquí un subidón de azúcar, que tampoco es necesario. Luego la diabetes es muy mala. Vamos a continuar con un grupo que va a sacar disco después de un largo periodo en silencio. En silencio. Y que, bueno, tuvo en el 90 o así, tuvo unos discos muy, muy potentes, lo que vino un poco lastrado por su parecido a unos Manowar. Virgin Steel, ¿no? Virgin Steel, banda liderada por el cantante y teclista David The Face. David The Face. Yo dono fe. David The Face, el Face y el Guapis. Bueno, pues los Virgin Steel van a sacar disco previsto para el 30 de junio de 2023. Se titulará The Passion of Dionysius. Parece que retoma otra vez la época romana, ¿no? Igual que cuando el doble disco... De Marian Gevenagel, el anterior de Atreus, o no, de Leto Fatreus, o algo así. Que hay... Tienen también algún LP vergonzoso esa gente. También. Empezaron a hablar de amor. se quitaron de romanos y tal. Y... Pero la época romana y esta época más épica y tal, y es buenísimo. Además, nos hacía los discos de dos en dos, ¿eh? O sea. The House of Atreus. ¿Tú crees que este trabajará en la obra también? ¿No? Probablemente. Muchísimos músicos que trabajan en la obra. Yo creo que sí. Ha recuperado un poco de dinero y entonces pues va a sacar el disco. Si puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. Lo puso en esa peña metida. Bueno, el caso es eso, que hicieron en muy poco tiempo hizo eso, The House of Atreus. El parte 1 y parte 2, el de Marius of Heaven and Hell, parte 1 y parte 2, y el Invictus, que también... Invictus, ese lo tengo yo. Es un gran disco también. Se me lo compré y todo. Es muy bueno, y bueno, son muy recomendables. Y vamos los a ver con los Hammerfall. ¿Qué pasa, Javi? Bueno, exclusiva. Pues eso, y además, pues si lo queréis ver en directo, actuarán en este agosto en el Leyendas del Rock de Villena. Así que nada, han sacado un vídeo de adelanto a este disco que se titula la canción Spiritual Warfare. Así que ahí tenéis los Virgin. Warfare. ¡Ah, te has pillado! ¡Te has pillado! Como Chemical Warfare. Lo mismo. Pero sin el Chemical. Eso, pues. Espiritual. En vez de Chemical, Espiritual. Ahí está. ¿Warfare qué? Warfare, ahora lo mismo. ¡Warfare, está sorprendido! Pues lo pedido tú que lo preguntas, tampoco lo sabes. Virgin Steel, Spiritual Warfare. Joder, venga. You drink the blood from a black blade. You are the product of my hate. I am the one. I am the lord of your estate. I am the god you desecrate. I am your king. I rip the pain from shattered lies. I drove the lightning through your eyes. I am the fox of living rage. I am the lion on the stage. I am the one you'll never catch. I am. Criminal procreation. dance to the heart. Bueno, pues ja sabeu que esteu aquí al 107.2 de FM, que som Metal Vortex. I la pregunta clau d'abans sobre parlar sobre el tema aquest de Virgin Steels, si el tio fa obres de música i fa i treballa en la obra, quina seria la seva obra perfecta? A veure, bueno, ya lo hemos dicho antes, que hemos dicho que el Invictus puede que sea su obra cumbre. También los dos, las dos obras estas que ha hecho, ¿no? El House of Atreus parte 1 y parte 2 y The Marriage of Heaven and Hell, las dos partes, son tremendas. Y bueno, y este tema pues no nos ha decepcionado. La verdad es que después de tanto tiempo y tal y está, ¿sabes bien? Lo que pasa es que este tipo un poco de producción. Y sí, porque este será el típico tío de tener su estudio en casa y todo este rollo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y se la habrá tocado todos los instrumentos y todo el rollete, porque además suena eso, ¿sabes? Suena una cosa bastante justita. Lo que sí que es verdad que este tío, al contrario de aquellos discos, es un tío que ha tendido a hacer canciones excesivamente largas y tal, ¿sabes? Yo creo que será. Venga, va, sí, la épica, a ver, cuando haces la épica, un disco no épico, sé, yo miro al David y tal, y no es tan épico. Y muy orquestado prefiero también. Prefiero el David Pes. Muchas, claro. Muchas orquestaciones, ¿no? Que a lo mejor a ti es lo que a veces te corta un poco. A ver si el Pep està d'acord amb mi. El lo millor del Date the Face va ser abans d'entrar en Virgin Steel, de muntar Virgin Steel. Ah, bueno, grupo aquest, no, sí. Bueno, abans. Eso no és exacto. Exorcist. Sí. Exacte. No. El Nightmare. Nightmare Theater. Sí. Exactament. Bueno, Pep. Pues bueno, amigos, ahora pues seguimos y continuamos con una banda... Te doy el pen. Con una banda que os traigo desde Badajoz, fundadas en el 2006 y haciendo un heavy rock de alta calidad, pues esta banda con una maqueta, lo primero que sacaron, y ya luego tres álbumes de estudio, el último en el 2019 llamado Examen de Conciencia, que es de donde os traigo este tema llamado A Tu Voz, donde también canta y colabora, colaborando en este tema, Óscar Sancho de Lujuria. O sea, sin más os dejo desde Badajoz a Omnia Transit, heavy rock del bueno, Omnia Transit. Ya tu voz, no te dejes amedrentar. Chico, levanta ya tu voz, no te dejes amedrentar. Un, dos, tres y... Esos insultos, cada hora es un mundo. Esos compañeros injustos que disfrutan de lo absurdo. Y mis notas van bajando y mis sueños se esfumando. Cada día es un infierno, cada hora es un lamento. Dígase, no estoy mala mena que esta formación. Sí, una gran banda desde Badajoz llamada Omnia Transi, con este heavy rock, de, pero de, como he dicho en el prólogo, de altísima calidad. Sí, y ese chico que canta, ese segoviano, promete, ¿eh? Sí, no, de segoviano está en... no es pacense. Bueno, es igual, es buen cantante si no se agobia, cantan a esta formación o algo, ¿no? Ángel. Sí. Hola, hola Demeters, ¿cómo estáis? Pues nada, la actualidad nos lleva a que hoy, si no tenéis nada mejor que hacer, que seguro que no, porque nos estáis escuchando, estaríais como alguno aquí del estudio, que no diré el nombre, pero empieza por P y acaba en P, que también le gustaría estar en la sala Ramatas, concretamente viendo al trío, al power trío canadiense, los Dan Cojones. Pues eso, un seguro de vida para los que os gusta la música rítmica, rock and roll, con aires de Motorhead y tal. Y también en esa patina de Till Lizzy, ¿no? Sobre todo en el cantante, ¿no? Sí, señor. Además, literal. Bien. Pues nada, vamos a poner... bueno, pues eso, si no podéis verlo hoy... Además, han agafado como a teloners a las Delicias. Delicias. Las lagartas, ¿no? Lagartas o algo así, ¿no? Lizards. Bueno, ahora, David, explícanos aquel concierto que ya te dije que no ibas a ir y qué ha pasado. A ver, ¡Zosca! Porque estás aquí. Sabes pues que decías que ibas explico, a estar allí. Te explico que demás, a las 4 del matí, Macheco agafó la vida y va a su capa Madrid. Ya empezaba a llorar. No, por favor, no más lloros, ¿eh? Bueno, pues nada, si no podéis verlos hoy, os podéis ir a Madrid, a la Sala Copérnico, el viernes, y los podéis ver. Y mientras tanto, para amenizar este mal trago, porque es un mal trago, vamos a poner un tema de su álbum Sleepy Enemy del año 2006, ese She's Drugs, un tema muy, muy rítmico, muy cañero, muy punk, ¿vale? Y lo vamos a dedicar a un oyente que es un auténtico conocedor del mundo de la noche y que, al igual que la Netflix Corporation, está seguro de que dormir es el enemigo. A. Marín. ¡Danko! She always stands out. You think it's- and I realize she's always in disguise. There's a style to the web she spins. She looks like an angel, but she's all sin. Now you're so pathetic, you're never gonna get it. Here's a situation, she's a medication. Black white lines on a mirror. Ahí tienes esa apología sí, de la vida sana. Danko, va por ti. Venga, a ver cómo va el concierto. Bueno, anem aquí a una formació, a una altra formació, s'anomenen Louder Than Hell. Ja aquesta penya, doncs, ja porta dos LPs. Aquesta penya són brasileiros i aquest nom del Louder Than Hell em sona a mi a algo, sobretot quan veig la portada també, encara que la portada d'aquest LP titulat Possessed by Steel. És una portada increïble, de guerrers, coses així, imagineu-vos de què va el tema. Però aquesta formació és un duet que toquen en petites formacions, per mi, petites formacions brasileires, igual ja són grans, i que, bueno, la veu característica és una veu ruda, tipus Lone Wolf, com es frases, la frase s'estira molt aquesta cosa, tipus Lone Wolf i coses així. El tema que vaig a ficar, que és Louder Than Hell, es titula Fast and Wind. Aquí teniu el Louder Than Hell. Right. Aquí teniu un tema que possiblement una gent que segurament treuria el que és el seu nom, Loder Trangel, d'aquell LP dels Manowar. Potser dels darrers LPs amb gran qualitat dels senyors de Manowar en aquell moment. Pues aquí teniu aquests brasilers. Continuem aquí a Metal Vortex i ja sabeu que també ens podeu escoltar a través de la nostra ona, com sempre, 107.2 FM, que no se us oblidi l'analogia. També a través de les 3w.radiospi.net, a través de Asalto Mata Radio Rock, y a través, els dimarts, a través de Radio La Senia. ¡Continuem! Sí. Pues continuamos y lo hacemos con otro grupo que va a sacar disco ya mismo, Extreme, previsto para el 9 de junio del 2023, el disco titulado Six. Si la semana pasada nos reíamos porque los Winger hacían el disco, se titulaba Seven, pues los Extreme Six, ¿no? Ya... Yo creo que... Bueno, vamos a comer no sé, mucho el coco. Yo creo que... A ver... Este es el sexto lanzamiento, ¿no? Sí, es como el tío... Disco sexto disco de estudio, sí. Bueno, es como el tío que... Aquell que tenía... Que tenía, sembla que va tenir 15 fills. I els primers tres li va posar un nom. I a partir del tercer, un, dos, los tres... Los tres enumerados. I igual, tres. Era de l'Opus, ese. ¿No? ¿Eh? Era de l'Opus. De la obra. Pues, sí, bueno, no sé lo que sería. Tienen muchos. Bueno, pues nada, unos extremes. Yo tengo una... que hace mucho tiempo que no sacaban disco y que la verdad es que en estos dos adelantos que hemos puesto, tanto el anterior como este, parece que han dejado un poco de lado la beta tan funky, ¿no? que tenían, que son más hard rockeros. Pero bueno, luego hay otro tema que han adelantado, que ese ya sí que todavía tiene aquel ramalazo funky que tenían de aquel segundo disco tan tan célebre, ¿no? que tuvieron. Ese que era pornográfico, ¿no? El Pornography. Eso. Y... sí, Pornography. Y ese sí que era más funky. A mí el primer disco me gusta mucho. Luego sacaron el... ¿El primero? El primero, el anterior al Pornography. Pero eso era muy... Pues tiene una... No, no lo he escuchado, perdón, ¿eh? Pero no sé, vi las pintas de la portada y dije, ¿esto qué es, tío? Sí, no, muy pues... Muy amateur. Pero... Pues te ¿sí? sorprenderá. Ajá. Que para que no tome Betancourt es que lo que toca lo convierte en oro, porque claro, es un guitarrista excepcional. Sí. Y luego ya el Three Sides of Every Story, ya en doble, ya me... Rollo Queen, ¿no? Sí, cosas sí. Así, con actos y no sé qué. Un rollo muy operístico, muy complejo. También era la época, ¿eh? De hacer discos largos y dobles y tal. Y ya a partir de ahí les perdí el rastro. Sí, porque... luego fue a Doddington en el 95, así, 96. Sacaron otro disco más, ya lo dejaron. Y entonces recientemente sacaron un El Saudade disco, The Rock. El Saudade. 2008, y sí. Ahora pues sacarán este sexto disco, titulado Six. Así que nada, pues os lo recomiendo, estos dos temas me han gustado mucho. Tanto el primero que ya adelantamos aquí, como este Rebel. Así que con todos vosotros, Extreme y este rebelde, como siempre hay que ser. ¿Y el solo? ¿Qué tal? Solazo. dictator, rabble rouser, trouble maker. Bueno, aquesta penya ha sortit del lavabo, no de Giñá. Bueno, tal, no, la tal com canta, sembla... Muy, se nota que lo que decía antes, que han endurecido su sonido y que, bueno, que están en una forma, en un estado de revista excelente. Parece que van a hacer una gira por australiana con los Living Color. Montamos un minibús, si queréis, en septiembre. Que, sí, un bus acuático. ¿Salimos ya? No, en septiembre, hombre. En septiembre. Bueno, pero si para ir a Australia en bus, mejor salimos ya. Salimos ya, por eso digo que... Pasaríamos por Hungría, por Varna, por... Uy, es Bulgaria, donde embarcó el... Por Varna, bueno. En Varna ya estamos. Bueno, Pep, vamos a seguir. Bueno, seguimos ahora con una banda. Una banda de casa nostra, concretamente de Barcelona, pero también a remolque entre Valencia. Pues formados en el 2019, haciendo un doom post-metal con influencia del Death Doom de los años 90, pero algo increíble. Banda que ya pues ha grabado dos LPs, uno en el 21 y otro este mismo año, llamado Arde, con este pedazo de tema llamado Santa Sangre, y me refiero a Icaria. Banda, pero especial, súper guapa, y lástima que no esté el Sergio, que siempre él suele colgar muchas bandas de un metal, y estaría pendiente al tema. O sea que sin nada, os pongo a Icaria con el tema Santa Sangre, Doom a tutti plen. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus. La humitat és del 68%. Amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de doom metal de casa nuestra aquí, de concretamente de Varna, llamada Icarie. Doom metal, pero para amantes exclusivos. Es de la música, fiesta, ¿eh? De es la música fiesta, que hay, desparrame. Y te digo una cosa, incluso un poco depre, no os no pongo. No. Me agradaría saber lo que diu la letra, porque está en castellà. I seria una qüestió de posar-te de veritablement a escoltar el que diu la Santa Sangre, saps? El que diu, a veure, sí, tio, cap a... Seria cap a black o cap a, no sé, cap a música, bueno, cap a, diguéssim, tendències antirreligioses i tota la història. Sí, per aquí van els trets. Però que... Bueno, aquí havia tingut a Icarie. Venga, Angelito. Bueno, pues seguimos con la actualidad con uno de los artistas... Angelito em permet ser cariños amb ells. Ho he escoltat alguna vegada, això? ¿Lo qué? Que me permite ser cariñoso en tú y todo, venga. Angelito. Sí. Pero no, pensé que también es un diamante. Mi madre me llama así también, ¿eh? Hostia, ya me estás confundiendo. Mi padre se llamaba así, a mi abuelo también. Sí. Bueno, ¿tú, pues... ¿tú sabes en qué sembla, diguéssim, el rey a Star Wars? No, no. No. Yo puedo ser tu padre. Sube la música. Sube la música y apaga, ya apaga. Entre esto y el fin de Sálvame, vaya mazazos, tío, me estáis dando. No, pues dice que lo han aplazado en la cancelación. Ah, oh, menos mal. Pero bueno, igualmente este mazazo que me acaba de dar el compañero ha sido muy fuerte. Bueno, pues nada, un artista que siempre está ahí en el candelabro, hablamos de Robert Plant, el sempiterno cantar... cantante de Led Zeppelin, siempre es el cantante de Zeppelin, pero bueno, con una carrera en solitario, pues eso, que ha sabido diversificarse y tal, con rollos más folk y más campestres y más no sé qué. Recuerda sus hits con la cantante de Rhythm and Blues, esta Alison Krauss, que en el 2007, 2008 hizo un disco y sacó, no sé, ganó 15 Grammys, o sea, la broma, ¿no? No. Vaya. Con el Sergio sí que la hacen la broma, pero bueno. Ganó unos cuantos Grammys, bastantes, y en 2021 ha vuelto a sacar otra galleta con esta señorita, esta señora. Y bueno, pues eso, en un formato pues eso, muy, muy ligero, muy folky, muy tal. Y claro, los que buscamos al León Dorado, pues no lo encontramos ahí. Pero bueno, el que tuvo, retuvo. Y pues eso, va a hacer unos shows muy exclusivos aquí en Spain en el mes de septiembre, en una ermita de Ourense, en el monasterio de San Salvador, que ya están las entradas agotadas. En Donosti también el día 10 de septiembre y el 12 aquí en Barcelona, en el Centre de Convenciones Internacional, el CCIB, no confundir con el CCGB, ¿vale? Que está en el Fórum, por ahí por el Fórum. Y eso, Miguel, tú decías que las entradas estaban económicas, ¿no? Para todos los públicos. Bueno, hay varios precios, pero sí, entre 60 y 70 y pico euros. Pues eso, económico, decía yo. Pues nada, vamos a darle la vuelta a esto, ¿vale? Porque además viene un formato muy, muy, también muy campestre, muy intimista, con la banda Saving Grace, con banjos y tal, y una tal Susie Dian, que es la cantante. Bueno, no sé, yo creo que antes comentamos en zona mixta, un poco como lo de Richie Blackmore con su señora, ¿no? Knight. Sí, Blackmore Knight, ¿no? Es decir, Si te gusta mucho, mucho el artista, vas a ir, ahora, sabes a lo que te enfrentas. Kirsten Knight. Pero es que es eso, o sea, o lo ves ya aquí, en esta ocasión, o ya no lo vas a ver más este hombre en España. Pero bueno, dicho esto, vamos a intentar recuperar su formato más eléctrico, su carrera también, bueno, un poco ambivalente, con bastantes altibajos. Y de su disco Manic Nirvana, del año 90, vamos a poner el tema que abre el disco, es el Hunting Kit, ¿vale? Con sonidos bastante más rockeros. Y muy, muy ochenteros también, atentos a esa batería electrónica. Con todos vosotros, Robert Plant. I lost my heart in the east, another part in the west. Better jump back, baby, you're the girl I love the best. Ahí tenéis a Robert con esos aires muy Billy Idol, ¿eh? Y que si accedís a estos shows especiales de septiembre, ni lo vais a oler, vamos. Ni oler. Este formato, desde luego, no. Es otra historia la que está vendiendo ahora, ¿eh? Y además eso, si queréis estar en primera fila, 85 euros, ¿eh? Que sí, sepáis. Pues, entre esto y el minibús de Australia para ver Extreme y Living Color, no veas, ¿eh? Cuatro sueldos. Sí. Bueno, anem a passar aquí a Alemanya amb una formació underground que l'últim LP va treure ja el 2020. Últim LP, dic últim, sense... Sí que sé que tenien... És una formació, per dir, una maquetera, que està treballant entre Praga i entre Alemanya. Són formacions d'allà. La cantant és femenina. A mi el seu estil em recorda les fornades més punkis de Holy Moses. Esteban més punkis, perquè Holy Moses, per mi, no ha estat mai dins d'un thrash metal. Sempre ha sigut una música una mica més radical, més protesta. I, de fet, l'últim LP, si escolteu tal com canta, dius, hòstia, aquesta penya quasi decanta més al punk que no al metal, no? Pues Antigen són una de les formacions underground, ja t'ho dic, que és Alemanya, encara que tenen membres de Praga, i està composat de 10 temes, han gravat per Global Help Records, i un dels temes que del Dust and Ashes és One Percent. I és el tema que vaig a punxar. És l'1%. 1%, no? Serà? Percent? Sí. És l'1%. Així és que anem a escoltar una mica de música com més canyosa. Com tu capacitat cerebral. Aquí traduït seria 3%. Per dir alguna manera... Jo... No, és veritat, eh? Ha tardat. Què passa, hooligan? Ha tardat a encantar-nos. És que jo m'haig com 3 neurones. També no sé si era el 3%. No estic viendo. És que hi ha un vidre aquí. Hi ha un vidre que no es deixa. És que cal, hem de clicar-lo, si no. I a poc, a mesura que passa el dia, les vaig perdent. Quan arriba Metal Vortex, no tinc ni una. Aquí teniu 1%, aquí teniu aquesta penya. Cuidado, Antigen. En la nevera hi ha més, eh? Bueno, ahí hemos tenido a los... ¿Cómo era? Antigen. 1%, ¿no? El título... 3-3. Bueno, seguimos. No me he apuntado en esto, pero pásame el papelito ese. Amics, sàpigueu que hi ha un vidre, que separa, per tant, ara està fent contacto. Bueno, si quieres, vols comentar alguna contacto cosa? Contacto, David. El que m'ha escoltat, David. No, simplement això, ja ho he dit abans el que tenia de dir, i, bueno, una formació underground alemana, dins del punk, que també estaria molt bé veure de vegades en quan amb macrofestivals, per mi penso, macrofestivals de metal, veure algun tipus de formació així més marxosa, no? No sé. Sí, estaria bé. Sí. Hòstia, volia comentar una altra cosa. El What You Heard, tio. El Banjo Head, que està... El Banjo Head, tio. Se l'ha follat. Sí, tio. Se ha autofollat. Ha caigut. Sí, ha caigut. Un dels grans festivals d'Europa i que ha caigut. Per això era el tema alemany, no? Ha hecho pan. Tota la cabeza. Banjo Head. És veritat. Bueno, pues vamos a seguir y lo vamos a hacer con un clásico, ya que no está Sergio, y vamos a hacer, como Sergio suele poner, clásicos y discos antiguos, y yo hago la sección de efemérides, pues un día como hoy... Pero si quieres, te digo yo lo que me pasó en la efeméride del día ese. Ah, tú, cuéntanos una anécdota. Un día como un 10 de mayo de 1984, Twisted Sister publica el Stay Hungry, yo creo que es su mayor disco y tal, y bueno, el más exitoso, y cualquier disco que tenga dos hits, como Hay Bueno Rock y Bueno Gonna Take It, es que han vivido toda su vida de eso, o sea, sí. Es que no han hecho nada más. The Price, la balada de Price, muy bonita. Sí, sí, pero es que en ese disco... Es que hay gente que mataría por tener esos dos hits en toda su carrera. Pues tú imagínate meter dos temas como esos, con tanta repercusión. Parte muy bien acompañada. Los dos vídeos que tienen son maravillosos. Y participan en esos dos vídeos, ¿te has dado cuenta? El Mateix Actor, tío. El Mateix Actor. Que sí. No sé quién es, le he intentado buscar en películas. Ángel, igual está más informado. Le he intentado buscar películas y cosas así. Películas. Sí. Yo es que solo veo para adultos últimamente. Y es, bueno, en la hostia. El tío repostea para toda banda, macho. Es que no me extraña que yo os diga old school, pero de una otra mena que no se transmito. Pues sí. Bueno, pues el caso... Bueno, pues no vamos a poner estos dos, que ya los habéis escuchado muchas veces. El I Wanna Rock ha salido hasta la película de Bob Esponja. que muchos lo criticaron. A mí me parece bien, si una generación de chavales pues escucha eso, en vez de Bob Esponja cantando reggaetón, pues canta el I Wanna Rock. Es el mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Que vive en la piña, debajo del mar. Bob Esponja. Una maravilla. Bueno. Sí, ¿y quién es Duche una esponja? Patricio. Bob. Visit Bardot, Bob. ¿Tú no has visto Bob Esponja? ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Bueno, no ¡exclusiva! Bueno, pues vamos a poner un tema que para mí es el tema más heavy que han hecho los Twisted Sister. Es el Burning Hell. La verdad, es un temazo. El cambio de ritmo ese. Un inicio, una intro súper tenebrosa, súper oscura. Y un cambio de ritmo, como dice muy bien Ángel. Y luego, pues, una canción cañera. Under the Blade también, tío. Pero pesada. De este disco. Sí, estoy de acuerdo. Es la más heavy. Y de su carrera, de las más heavy. No digo que sea la más heavy, pero sí que es de la más heavy. Una de ellas. Under the Blade también, obviamente. Y alguna más. Pero esta, desde luego, tanto la temática, ¿no? De arderás en el infierno, como esa, sobre todo por la intro, ¿no? Y luego... Sí, que en directo, bien. ¿No? Yo me acuerdo en el Rock Fest que se ponía a oscuras con la luz aquella roja, rollo King Diamond, ¿no? Sí, una luz roja que venía desde abajo, desde el suelo, y entonces se agachaba así y quedaba sí, la verdad sí, es que sí, quedaba sí. Muy, muy bien. Siempre le he dicho, ¿no? Que, bueno, yo se maquillaba y tal, pero era otro rollo. Siempre he dicho que para sonar tenebroso, porque para sonar maligno y para esto, que no hace falta, como los de black metal, ¿no? Pintarse de arriba abajo y hacer demasiado ruido y tal. O sea, se puede hacer de otra manera y sonar muy, muy maligno. Oscuro. Y esta canción lo tiene. Y para ser los Twisted Sister, ¿no? Que tienen un rollo más festivo y más tal, pues es una canción que es más tenebrosa. Así que ahí tenéis este Burn in Hell del Stay Hungry, que hoy cumple años. Y espérate, porque no he puesto esto. Ahora sí. ¿Es la versión remaster? We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido este tema, esperé que lo valoréis como lo valoro yo, no es de los más famosos, no es el bueno con Ateca, no es el bueno rock, es un tema que empieza con esa intro tan oscura y luego que va evolucionando el tema, pero al final, pues esos coros, ¿no? Y el solo de guitarra me gusta mucho. Bueno, los solos, o sea, además sí, que es muy extraño, que además se contestan. Rollo, hombre, no llegan a la altura de Tilly o Kiki Dowen y Glenn Tipton, pero bueno, que es un tema de heavy metal, que no es un tema festivo de que podemos pensar de Twisted Sister, y es un temazo que a mí me encanta. Sí, la verdad que es un temazo. Está muy bien. Bueno, anem aquí amb altre temazo, tomando, sí, com hem dit, contribuint amb la sequera, intentant agafar les últimes birres que hem trobat generosament la a la nevera. De gola, la sequera de la nevera. A la nevera, intentant contribuir amb aquesta sequera. Almenys nosaltres no morirem deshidratats, morirem alcoholitzats. Sí, senyor. Vinga, continuem, Pep. Bueno, amigo, pues ara continuamos con otra bandaza de casa nostra, concretament també de Barcelona. Pues formados en el 2010 y con un EP y un larga duración del 2022, esta gente practica un puro black metal de culto. A ver qué tan sembra, David. Y me refiero a Invernal, con su último trabajo llamado Liespitor, con el tema Human Extermination. Y aquí en Varna, pues ya hace bastantes años que se está moviendo mucho el black metal. Hay una onada que, por cierto, La Vanguardia hará un extenso... Una extensa... ¿El periódico La Vanguardia? El periódico La Vanguardia. El otro día hice un artículo conforme... hay bastante, y la TV3 va a hacer, que el otro día estuve yo hablando con... Sí, ya sé cuál es, el... Blackcelona. Ah, no, perdón, yo pensaba que hablabas de otro... Pues, no, la, pues la TV3 ha contactado con una banda pionera llamada Blacen, una banda pionera de black metal aquí en Barcelona, que le van a ir a, ahora no acuerdo, me dijo el nombre, a una masía, castillo que hay por ahí en ruina, con un equipazo de la TV3, que han contactado con el pueblo X para que no pasen ni payeses, estará acordonado la zona para hacer un videoclip sobre el tema del black metal en Barcelona. Y tocará esta banda en concreto, que es una banda pionera llamada Blacen. El otro día me lo explicó uno de los componentes de Blacen en el concierto de Overkill. El black metal en Barcelona hace ya mucho tiempo, lo que pasa, claro, es un estilo minoritario, minoritario, y la gente pues lo tiene un poquito de lado, pero que hay muy, muy buenas bandas, que yo he colgado bastantes bandas de black metal aquí de Barcelona, y la verdad que está teniendo un auge bastante importante. Lo que pasa, claro, que como dice aquí Miguel, es un tema, un subgénero dentro del metal minoritario. Claro. Pero no solo por banda, sino también por público, o sea, sí, encontrar público y encontrar salas que se atrevan y decir, bueno, hay, porque yo creo que hay público, sí, pero luego Miguel, pero luego que... salas que apuesten por no, salas porque, y porque público ve, porque luego vienen, por ejemplo, bandas black metaleras escandinavas y sí, van tanto los que son fans del black metal como gente a lo mejor que no son tan fan del black metal, como ocurre el Dimmu Borgir. Sí, los Dark Funeral, y te pueden llenar un Celeste 2. Y luego hay festivales, es más 10, pero también traen bandas de black, como el de Moniz de Rey, por ejemplo. El fucking Brain Metal. Y tiene el público muy, muy fiel, muy además. Fiel. La verdad que el seguidor del black metal es un seguidor muy, muy fiel. Pero tú conta una cosa, realment a Barcelona no tenim sales ni locals. No, pare bona mena, és veritat que n'hi ha bastantes sales que estan oferint concerts, però no tenim una apertura màxima a qualsevol gènere metàl·lic. No tenim un és que no hi ha ni garitos on fiquen heavy metal, per d'alguna mena. I garitos a sobre que fiquin black, dead o doom, o això encara menys. Sí, encara menys, és veritat. Pues bueno, sin més, tenemos esta gran banda llamada Invernal des de Barcelona, con ese puro black metal de culto. Invernal! We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis viajado al mundo de Satanás con este black metal llamado Invernal, esta banda Invernal desde Barcelona, que estábamos aquí los cuatro flipando en colores. Disfrutando como niños. Una banda de black metal, como ellos mismos autoclasifican, de puro black metal de culto, y es verdad que esta banda es una bandaza. Pero ¿qué es lo que estábamos hablando? Si viene de Escandinavia, llenazo en el Celeste o en alguna sala pequeña. Estos, como son de Varna, pues siempre mirando para... Ha sonado muy bien, muy cenizo. Ha sonado muy bien y buenísimos. Sí, sí, suenan muy buenos. Invernal. Pues bueno, sí, aquí pasarem l'hivern, aquí que escafar-nos amb el black metal aquest dels invernos. Sí, que ja hace fresco, ¿no? Ya... Aquí en los estudios está bien, ¿eh? Sí, aquí l'estiu así portem jaqueta. Sí. Bueno, Pep. Digues. No, res. ahí t'has quedado, diciendo... No sé, digo, ¿qué? Sí, bueno, venga. Venga, Ángel. Pues nada, la actualidad también nos lleva al mes de septiembre, que parece ser que será la fecha donde se estrenará y ya se comercializará el en formato DVD la película de Ronnie James Dio, ese Dreamers Never Die, que ya sabéis que un lobo solitario del programa fue a verlo en primicia en el Festival Inédit en el mes de noviembre, ¿vale? Un documental que ese lobo solitario recomienda a todos, que podéis ver. Bueno, está bastante bien, no, como siempre no lo explica todo, pero bueno, está muy bien, ¿no? Y explica pues eso, todo su auge, todas las etapas, Rainbow, Black Sabbath, Solitario, etcétera. Y nada, llegado el caso, vamos a hacer un homenaje al susodicho, a Ronnie James Dio, Padabona, con este álbum de un guitarrista que ya hemos puesto en alguna ocasión. Hablamos de Pablo Gilberto, de Paul Gilbert, que se ha sacado de la manga un disco homenaje de versiones, que diréis, bueno, pues muy bien, de todas versiones de Dio, en todas etapas, Rainbow, en solitario, Sabbath, y con la particularidad de que son instrumentales, es decir, lo que es la voz lo hace con la guitarra. Y diréis, uff, no sé yo si... Bueno, no sé, para mí queda un poco... Es un experimento extraño, sí. Suena raro, porque claro, tenemos muy... muy estas canciones las tenemos muy interiorizadas, ¿no? Entonces, al principio suena raro, pero una vez que te adaptas, no está mal, y además, claro, yo creo que lo hace con mucho... con mucho respeto, ¿no? No, y, sí, y modulando muy bien la voz. Los matices, cuando alarga la voz, cuando no sé qué. Y luego también decir que se ha salido publicado que hay un tema por ahí inédito de Dio con Doug Aldrich a la guitarra y que verá la luz. Sí, lo ha soltado su, no sé, su asistente personal, la Wendy. Ah, bueno. Sí, que por cierto, si le veis las fotos y tal, y la película, madre mía, esa mujer era guapísima, pero guapísima, era un bombón. Y bueno, como Jorge Javier Vázquez y tantos otros, o sea, se ha destrozado la cara. ¿Eh? O sea, aviso navegantes, los que tenéis ya más de 30, como es mi caso. La cirugía es muy mala y dejaros al natural, porque al final, pues eso se paga. Pero es tremendo el cambio. Horrible, bueno, ¿no? Gracias, Wendy. Bueno, pues nada, sin más, vamos a hacer un tema facilón, pero que a mí me gusta muchísimo. Echo de menos la voz por eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema es así. Es The Last In Line de Dio. Con todos vosotros, Pablo Gilberto. We'll be right back. Ahí tienes a Paul Gilbert, el último de la fila. Bueno, pues aquí Marcin Capasuese, amb dos germans. Els germans, penso que són germans, la veritat, també dic una barbaritat. Tenen el mateix apellido. Sense fer... Sí, tenen el mateix cognom. No. Si s'ha adoptado... Sense, és una de les formacions d'aquestes... O putatiu. Que són los hermanos Pérez, perquè, claro... Pràcticament així. És una de les formacions aquestes que es consideren dins de la nova fornada del heavy metal. Són els Enforcer. Hombre. Els Enforcer, que acaben de treure el que és el seu darrer LP. Amb el vídeo es titula Nostàlgia. El LP es titula Nostàlgia. Es titula Nostàlgia. I és el videoclip oficial, encara que han tret algun altre videoclip, que és el que va empunxar. S'Enforcer, però jo penso que han anat baixant, diguéssim, a través dels seus 6 LPs, em sembla que porten darrere, han anat baixant de potència i aprenent a tocar d'una altra mena fins a convertir-se en el que és un heavy metal més clàssic, per dir-ho d'alguna mena. Si contem aquesta formació, doncs el 2019, el penúltim LP, doncs va incorporar un nou membre, va canviar el membre sempre original, i el 2022 es va incorporar per gravar aquest LP a un altre membre, pues és una formació que jo vaig veure, com es diu, a la Rock Sound. És el Forza, sembla que s'ha sentit no a fons a l'anunci del YouTube, o algo. És el mejor amigo. No preocupis que ¡Barça! ¡Hooligan! No preocupis tu que ya no se escolta pastora. El mejor amigo que podías tener. Igual que los peces, él puede flotar. David, sigue la canción. Sigue. Forcer. Bueno, pues si has un Forcer, tenen el nou LP. No vaig a ficar el single, com dic, de Nostàlgia. Vaig a ficar aquest tema que també està detallat en vídeo, que el podeu veure a qualsevol lloc. A qualsevol lloc. Batiza. Trobo a faltar llogaritos com abans. No sé si havíeu estat alguna vegada al garito que hi de Castelldefels, que tenia tres sales i al final era en vídeo, era només una sala de vídeos de heavy metal. Vértigo. No. Estava en el poble de Castelldefels. Sayonara, no me'n recordo com es deia. Baby. Sayonara, després, però és un local... I després local a Sants, de Rainbow. De Luces Rojas. A Sants la Rainbow, que era la tercera planta. La autovía. Era com un cinema. Era una sala d'un cinema. És el que freqüentava David. A los pinos, muchos pinos. Bueno, hi ha un pinar de la hostia. Ay, oscuro. Bueno, llevo capaz de follar els pinars. Es que com ha dit Sayonara, la sala Sayonara... La sala Sayonara és otra cosa. De l'autovia de... Bueno, yo no lo sé, lo acabo de... No, a ver, ojo, que a mí me lo han dicho, cuidado. Presuntamente. Sayonara estava en Gavà, però... En la sala, el garito que jo deia estava en el pont de Castelldefels, anant cap a la platja. Eso, però... En la ciutat. Ahí está. Que hi havia una cerveseria... Al del puente. Hi havia una cerveseria al costat, de cerveses específiques. Sí, pues parlar de marihuana també. I coses així. Bueno, pues ficaven lo que era, diguéssim, tenien una sala especial per mirar els vídeos, sonidos també de Pubilla Casas. Això hi ha que veure, els vídeos. De Pubilla Casas. Què trobo a faltar? Ah, vale. No, que trobo a faltar. Per què dic que es pot veure? Ara, o... Que actualment es poden veure els vídeos d'Enforcer a qualsevol lloc, i de qualsevol lloc no. No, que trobava a faltar, aquells jocs que podia veure. Ho pots mirar per YouTube, vamos. Això anàvem. Està més clar, exacte. Bueno, pues aquí teníeu el tema que podria ser de Dokken, Kiss of Death, dels Enforcer. No podes, eh? Ah, vaja. Però no és una versió, eh? You will. BBVA. La cuenta online, hombre. Gracias, Bankinter. Sois muy majos. ¿A qué tienes el problema de tener aquí estas, todo lo que tenemos aquí y no descargarlo directamente para digo, la mena y ficarlo? Bueno, no me continúo, ¿no? Pues sí, pues continuamos, que quedan 10 minutillos escasos y vamos a hacerlo con... Seguimos con la sección de efemérides del metal, porque un día como hoy hay otra... Bueno, quiero hacer dos cumpleaños que de dos personas muy importantes en la escena del rock español, porque un 10 de mayo, pero de 1955, nace en Madrid José Carlos Molina, de Ñu, el cantante y flautista de Ñu, y un 10 de mayo, pero de 1953, nació también en Madrid el guitarrista Salvador Domínguez. O sea que desde aquí, de parte de todo el equipo de Metal Vortex, un feliz cumpleaños para los dos. Y un día como hoy, un 10 de mayo, pero de 1985, se publicaba el segundo disco de los Grave Digger, Witch Hunter, un grupo que siempre que ponemos mucho por aquí, sobre todo Sergio lo pone mucho, y es un disco pues todavía muy primitivo, con toques muy rápidos, ¿no? Podríamos casi de speed metal, pero que todavía no, los Grave Digger todavía no habían alcanzado su madurez, ¿no? Compositiva y técnica también, y en cuanto a sonido. Pero es un disco que, bueno, que tenemos mucho cariño, esta portada, ¿no? Como un vampiro así en blanco y negro, un dibujo bastante cutrecillo, ¿no? En un banco, no, en un barco. Él vino en un barco de nombre extranjero, ¿no? Bueno, no, en un barco. Qué susto. Ni en un banco ni en un barco. Qué susto. Y, bueno, pues vamos a poner, pues, en conmemoración de este cumpleaños, de este efemérides que... de este disco que se publicó un día como hoy, de mayo, pues vamos a poner el tema que da título al disco, el Witch Hunter, y ya le pega unos agudos que en la actualidad ya este hombre ya no los puede pegar. Ni... Es que es bastante... Ahora, de Sergio. Sí, se ha quedado un poco... mucho whisky, mucho tabaco, la voz no la hace, pero tiene un inicio espectacular. Así que ahí tenéis a Grave Digger, y este Witch Hunter, cazador de brujas, ahí lo tenéis. A por ellas. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Totem. Ah, no. Bueno, que teníamos a Harry Potter, ¿no? A Gravel Digger. Y bueno, y ahora, amigos, como quedan 5 minutos, vamos a ir al grano con una banda desde Galicia, concretamente Coruña, y seguiros con Black Metal Melody Pagano, con una banda formada en el 2014, con un EP y dos LPs. Esta banda está inspirada con su Black Metal en el folclore ancestral de la cultura galaica, y me refiero a estos gallegos llamados Los Tregos, que significa resplandor intenso que se produce por una descarga eléctrica en las nubes. O sea, ¡hostia puta, tío! ¡Toma ya, cultura! Ver, lo que pues digamos una paraula, ¿eh? Bueno, lo ya, que pues digamos una paraula. Más os dejo a Los Tregos con el tema Deidades de Anoite, Ritos de Amorte, de su último trabajo, Onde calan os corazóns, rusen as pedras. Los Tregos, banda muy buena en su estilo, black metal. Bona nit, fins la setmana vinent. Bona nit. Y dormiréis con Satanás. ¡Pasa, hooligan! No me da miedo, tío. les 10 de la nit. La temperatura